Buenos días, América Latina. Los habitantes de las zonas costeras y territorios insulares de Costa Rica siguen enfrentando los desalojos ordenados por las municipalidades que de unos años para acá decidieron poner en orden las construcciones en la zona marítimo terrestre. Mi nombre es Manuel Chacón Rojas, yo vivo en el pueblito de Tárcoles. Yo le cuido las lanchas a los hijos que son los que hacen el tour en el río, el tour de los cocodrilos. La mayoría de gente que tiene años de vivir ahí. Bueno, la mayoría siempre ha vivido de la pesca, la mayoría. Ahorita están realizando el turismo, como el caso de mis hijos, que ellos trabajan con los tours, y ahorita los hoteles han dado mucha fuente de trabajo, los hoteles, porque mucha gente se beneficia por medio de los hoteles. La parte costera es donde vivimos la mayoría, y la otra parte la tienen abarcada los hoteles y las fincas. No hay donde poder vivir, lo tienen los grandes. Pero más que nada con el asunto ese de que en cualquier momento la municipalidad puede echar, digámoslo así, a cualquiera o deshabitarlo de ahí, porque ellos tienen otros proyectos que no sabemos con qué beneficio o qué lucro. Según la ley sobre la zona marítimo terrestre de Costa Rica, los 200 metros después de la marca de la marea alta es terreno público. No se permite construir dentro de los primeros 50 metros, pero los otros 150 metros pueden ser concesionados por un periodo determinado de tiempo. Un territorio costero comunitario es aquel que está en los 150 metros que se pueden dar en concesión. Las familias que viven ahí deben someterse al plan regulador que haga la municipalidad, solicitar una concesión y pagar un canon por ese permiso. Sin embargo, intentos recientes de hacer cumplir la ley de la zona marítimo terrestre han dejado a miles de habitantes de las costas en un limbo. Algunas municipalidades han ejecutado órdenes de desalojo en terrenos declarados como patrimonio natural o donde las familias no han logrado pagar su concesión. En el año 2012 se aprobó la Ley de Protección de Ciudadanos Ocupantes de Territorios Especiales, mejor conocida como la moratoria, que pide suspender el desalojo de personas que viven en estas zonas costeras y la demolición de sus casas. Pero la moratoria no obliga a las municipalidades a acogerse a ella, solo se les recomienda hacerlo y si no hay un acuerdo municipal al respecto, los desalojos continúan. Para Rigoberto Umaña, vecino de Dominicalito de Osa, da igual que exista o no la moratoria. Yo vengo representando hoy el sector costero Dominicalito, pescadores, algunos pescadores y Osa, Playa Garza. Para mi concepto, que exista la moratoria o no, viene siendo igual. Entonces, ¿cómo se aplica la moratoria? Si la municipalidad toma un acuerdo y dice, vamos a aceptar esa moratoria. Ya le digo, la moratoria salió ahora en octubre, ahora, hace recién pasada. Pero como lo vuelvo a decir, da igual que existiera o no, porque no tuvo aplicación, porque le dejaron ese portillo abierto a las municipalidades de que ellos se les recomendaba. Pero a mí me pueden dar cualquier recomendación, pero si no la quiero acatar, da igual. Me siento decepcionado. No sé qué será lo que en sí el gobierno quiere. Tanta vuelta a esta carambada, que es un problema a nivel del gobierno, que hay que verlo, y nos llevan y nos llevan y nos llevan. Ahora nos hablan de la moratoria, que se puede probar una moratoria directamente con la ley. Bueno, bendito sea Dios, pero mientras tanto tenemos desalojos y gente que está enfrentando los tribunales ya. A fines de marzo, el gobierno convocó a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de creación de un régimen especial para el otorgamiento de concesiones en territorios costeros comunitarios y territorios insulares comunitarios. Este proyecto de ley, mejor conocido como Tecocos, fue creado desde el año 2009 para regularizar la situación de estos pobladores, pero aún no se ha logrado su aprobación. Las sesiones extraordinarias en las que está convocado el proyecto terminan el próximo 30 de abril. Desde San José, Costa Rica, le informó Fabiola Pomareda.